Habla de un sacrificio que están haciendo ellos, de luchar, de ganarle la vida. Y nosotros deberíamos reflejarnos en ellos porque ellos están luchando, quieren salir adelante y para nosotros es algo muy motivante. Yo lo asimilo como jugador dentro del campo de juego. Nosotros hay veces que las cosas nos salen, que estás mal, pero tú ves a estos chicos que estando en condiciones totalmente más difíciles, ellos pueden salir adelante. Así que es una lección de vida que esperemos que a nosotros, por lo menos en lo personal, me llena, me sirve bastante para seguir luchando y para seguir consiguiendo cosa más importante.